pasó. Me ha dejado mi primer amor. Entregué mi corazón a quien se decía serme siempre fiel. Más lo que recibí al final fue una tonta, cruda realidad. El vacío me quedó. Necesito un amor. Lágrimas en mi interior claman por algún amor. Con él vivirás un amor eterno y puro de verdad. Resplandecer su amor tocó mi corazón, puso aliento y paz.